De la gran metrópoli. 1, 2, 3. De la gran metrópoli. De la gran metrópoli. Las personas que deciden estar acostadas pueden estar acostadas, pueden estar sentadas, pueden estar sentadas. Mi recomendación va a ser que se aligeren un poco, que si tienen chaqueta se la pueden quitar, estaría bien, que si tienen un cinturón y se lo pueden desabrochar, estaría bien. Vamos a disponer nuestro cuerpo, nuestra mente. Vamos a brindarnos esta experiencia de sentir a través de los sonidos. Sean todas bienvenidas, sean todos bienvenidos. Vamos a disfrutar, a conectarnos, a sentir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Agradecer a nuestro propio cuerpo, a nuestra mente, a nuestro espíritu por esta experiencia. A llenar nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, nuestras ideas de esto que estamos sintiendo. Vamos a empezar a hacer tensión y relajación de los músculos de nuestro cuerpo. Puedes comenzar por las piernas, por tus glúteos, tu abdomen, tu pecho, los brazos. Vamos despertando de esta postura en la que hemos estado. Vamos a buscar estar velados para luego estar sentados. Observar nuestro ambiente y a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Vamos a hacer contacto visual, a compartir eso que acabamos de sentir, lo que estamos sintiendo, lo que estamos experimentando con la mirada y la vida. No hay afán, a tu propio ritmo, a tu propio tiempo. Vas buscando estar sentado, estar sentada. Encontrar que la mirada con el ojo. Muchas gracias a todas, gracias a todos por haber compartido esta experiencia con nosotros, la primera y las próximas que sí. Bueno, pues sí. Si alguien quiere compartir algo de su experiencia que considere que sea valioso o que necesite comunicarlo, este es el momento. Si no, de verdad, de corazón, muchas gracias. De parte de mis amigos, mis hermanos, de este camino, esta propuesta, esta experiencia, estamos a disposición de ustedes. Muchas gracias a todos y felicitaciones por una experiencia tan absolutamente dulce y maravillosa. Un regalo muy especial que voy a guardar toda la vida. Gracias. Bueno, como ya ustedes saben, hay otro grupo. Muchas gracias. Thank you. Gran Metrópoli 1, 2, 3.